Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Ahora voy llegando al sol. Ven, que no lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. El tren del cielo. Muy bien, Negrita. Ahí la Sole nos da paso, porque vamos a hablar del tren, del ferrocarril, como decíamos, algo distintivo de la cultura, de la historia de Cruz del Eje y de gran parte del país, que lamentablemente vimos también cómo se fue desmantelando, perdiendo y en algunos casos hasta abandonando a algunos pueblos que, bueno, que no pudieron resistir. Así que, Negrita, para tratar este tema y trayendo una buena, porque así como cuando hay una mala también surge la organización ciudadana para justamente remendar lo que a veces el Estado o los gobiernos produjeron en su abandono, ¿no? Bueno, para eso estamos acá en el estudio de Radio Central Ferroviaria con Gabriel Reynoso. Él es presidente de la Comisión por la Vuelta del Tren en el Departamento de Cruz del Eje. Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Estimado Gabriel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿no?, de poder compartir una tarde con ustedes. Bueno, Gabriel, como decía recién Ramiro en la introducción, hay políticas públicas que han sido a propósito abandónicas en cuanto a lo que tiene que ver con el tren, la comunicación directa que ejercía entre los pueblos de nuestra provincia, de nuestro país, y que fueron algunos caminos fueron abandonados completamente y que se perdió la comunicación. Y que de a poco empezamos a retomar esa rotura cultural que también se hizo en una sociedad. Quería que nos cuentes un poco cómo es la situación en Cruz del Eje. Bueno, no, uno cuando piensa en clave histórica no puede abstraerse de lo lejano y la cercanía que tiene la historia misma. En el caso de Cruz del Eje puntualmente, hay dos cuestiones a nivel nacional que se tienen que tener en cuenta. Una es la nacionalización del ferrocarril y la expansión hacia el interior del país, de la República Argentina. En ese contexto se da la incorporación de Cruz del Eje al circuito provincial y el circuito provincial al nacional, ¿no? Entonces estamos hablando de una inserción que uno ve de Cruz del Eje en la economía nacional y provincial. Claro. Estamos hablando en clave política, económica, histórica, ¿no? Desde esa óptica uno se encuentra con la fundación de los talleres ferroviarios y también encuentra en ellos el porqué de cada amague de cierre, ¿no? En cada momento histórico hablamos de Frondizi puntualmente en el 61 y también hablamos de el año 74, cuando se da el cierre total, ¿no? Y en la antesala del golpe de Estado del 76. Entonces, las políticas internacionales marcan el rumbo y el viraje de un país imponiendo, sin medir el costo social, de un determinado modelo productivo. Incluso cuando potencias de América del Sur acechan a las potencias de América del Norte, especialmente Estados Unidos, ¿no?, en esto de potenciar la producción hacia el interior, ¿no? Por algo los ferrocarriles en Argentina fueron desmantelados dentro de lo que fue un plan como el plan Larkin, por ejemplo. En el caso de Cruz del Eje fue muy golpeado. En el año 61 se produce la primera huelga, ¿no? Y en el medio también recordemos que tenemos varios episodios hasta el 76. Y mucho tiene que ver el cordobazo, ahí entramos a tallar ya también con muchas cosas contemporáneas. Y la primera huelga ferroviaria, la segunda a nivel país, acá en Cruz del Eje, con una toma por 96 horas de los talleres ferroviarios. O sea que estamos hablando de una generación crudelegeña que estuvo muy formada políticamente, ¿no? Es importante saber, Gabriel, que los talleres estén acá en Cruz del Eje implicaba la conexión hacia múltiples vías, o hacia múltiples caminos distintos del país. Totalmente. Cruz del Eje competía, digamos, su competidor directo era Dion Funes. Claro. ¿No? A nivel nacional, en el norte eran los dos nodos, era Dion Funes y punto de encuentro Cruz del Eje. Me honra la presencia acá en este club tan amado, lo amo, Centro del Norte Argentino, y ahí encontramos en el nombre del club la historia de los talleres ferroviarios en Cruz del Eje. Mira. La línea Central Norte Argentino, Ferrocarril del Central Norte Argentino, es el primer ramal que pasa por Cruz del Eje, que habilita la estación y que pasa al norte, o sea, como tiro ahí un dato como para que veamos también que lo social siempre estuvo ligado a lo económico y lo político. Y Talleres Cruz del Eje que tiene, esto nos contaban los abuelos en el Congreso, ¿no? Por eso fue una explosión de poder tener esa voz de la historia viva, de la misma historia de Cruz del Eje, en donde el taller se abría, ¿no? Empezado sus actividades en febrero, fines de febrero, y culminaba en el 23 de diciembre, el 22 de diciembre. Hay un programa de producción, Cruz del Eje siempre estuvo por encima, casi un 30% por encima de lo que establecía el programa de producción y de reparación. Los talleres Cruz del Eje, en dos palabras, nunca tuvo pérdidas, ¿no? Se demuele un mito bastante interesante con eso. Y la verdad que, como para dar paso, quiero ir lo más rápido posible. Sí, porque si no nos detendríamos en cada uno de los... En cada uno de los importantes hechos históricos que transitó Cruz del Eje. Totalmente, ¿y en qué instancias hoy se encuentra los proyectos nacionales, el poder ver una posibilidad de la vuelta del tren en estos lugares? Yo creo que el año pasado nos emocionamos mucho para el primer congreso porque fue ahí, fue un día antes, para ser exacto, el 5 de noviembre. Se publicaba en las redes oficiales y salió en los grandes medios de Córdoba las declaraciones de que el tren llegaría a Cruz del Eje, ¿no? Que era parte del plan de extensión del Estado Nacional. Con esa premisa arrancamos el congreso el año pasado. Bueno, hoy lo que vemos, lo que observamos, tiempo político de por medio, es que hay un avance, ¿no? Me parece fundamental. Uno siempre, el trabajo de la comisión hoy también es un poco dejar de ver el vaso medio vacío, sino también verle el lado medio lleno. Uh-huh. En realidad se vienen dando los procesos como para que llegue a Cruz del Eje. Y en eso estamos, en eso está el Estado Nacional. Nosotros, por parte de la comisión, que surge en un contexto social bastante interesante, y tiene que ver con que determinado momento histórico marcó la fundación de la comisión. Uh-huh. En un momento en el que se estaba empezando a dar todo una seguidilla de comisiones en la región de Punilla, Cruz del Eje no podía quedar sin comisión. Sí, claro. Así que, claro. Y siempre fiel a nuestro estilo, ¿no? Punilla tiene muchísimas comisiones. Cruz del Eje tiene una sola. Uh-huh. Y representa el departamento. Entonces, para nosotros eso es muy importante, porque nosotros en realidad lo que queremos, y el trabajo que se hace desde la comisión, es una apuesta cultural, más que de gestión y organizativo con respecto al tren. Nosotros siempre decimos, nosotros no traemos el tren en el bolsillo, nosotros trabajamos para volver a avivar todo lo que es una identidad de un departamento, la cultura, que son herramientas necesarias para que la sociedad despierte en un momento histórico determinado, cuando el tren llegue, tener preparada una sociedad para que cuide, para que explote el tren, para que lo utilice, pero sobre todo para que lo defienda, ¿no? Esos para nosotros son estos pasos que hemos sido criticados duramente, ¿no? Por estos pasos de este trabajo tan quisquilloso que llevamos adelante, porque no se ve, no claro. Se ve. Esto es un laburo cultural, de, así tipo picas eso, viste, que se tiene sí. que dar, porque si no, después queda como algo vacío, claro. pasa el tren y nadie va a ir a la estación, claro. nadie le va a dar la relevancia que tiene. Que y lleva. Es importante también el hecho de poder organizarse, ¿no? La semana pasada fue el segundo congreso de raíces ferroviarias que se realizó acá en Cruz del Eje. Seguramente que estos temas también fueron tratados allí. ¿Qué otras cosas se pudo ver? Sé que este congreso fue declarado de interés legislativo provincial, así como también de interés municipal. Sí, este año celebramos mucho. La comisión tiene un organigrama de trabajo que es piramidal, uh-huh. ¿no? Y entonces en esa pirámide todo el mundo tiene sus roles, su trabajo y hace. Siempre estamos al no al 100, sino al 150, porque por ahí hay cosas que nos escapan. Y el fruto de un año de trabajo larguísimo, larguísimo, es justamente de que tenga fuerza de ordenanza municipal y que se haya decretado como un evento cultural del departamento Cruz del Eje y que ahora forme parte de la grilla institucional del municipio, por ejemplo. Eso para la comisión representó una diadema, como quien dice, porque realmente fue un trabajo muy duro, en donde es un escenario cultural aquí en Cruz del Eje, es complejo. Y entonces el Congreso no viene a dividir, el Congreso viene a unir, y entonces ahí encontrás por qué siempre invitamos al diario La Idea, por qué siempre participa la radio, por qué siempre estamos con las escuelas, por qué siempre estamos con el IES, por ejemplo. Este año estuvimos con la iglesia, con las instituciones intermedias. En realidad, lo que nos importa es el laburo en comunidad. Uh-huh. Esto es de la comunidad de Cruz del Eje. Para mí no tiene signos políticos. Simplemente hay algo que Cruz del Eje tiene que superar, y es que nuestra identidad es de todos. Ahí está. Uh-huh. No es de un partido político, sino que es de los crudelejeños. Exactamente. Totalmente. Ahí, Gabriel, en Ciudad Campo hemos tocado varias veces la temática de los trenes, porque justamente ha marcado la vida de un montón de ciudades, regiones, y en algunos casos escuchamos esta situación más alentadora, quizás propio de, bueno, de la actividad de la ciudadanía organizada, que va pujando ahí, va pechando para que vuelva el tren, pero la verdad, ya no me acuerdo quién era que nos había comentado en estos momentos, pero era también una comisión para la vuelta del tren en la ciudad de Córdoba, si no me equivoco, y tenía que ver con pensar en incluir a la situación y responsabilidad de que el servicio de tren llegue a todos lados, que no dependa solo del gobierno nacional, sino también, sobre todo, de las provincias y los municipios, ¿no? Porque es como que es una tarea ardua y que implica la unión de todas las partes del Estado junto a la ciudadanía de cada lugar. ¿Cómo la ves ahí en esa instancia? Bueno, ya has comentado lo que pasa en Cruz del Eje puntualmente, pero ¿cómo se va viendo en esto de hacer parte activa a los municipios y no esperar que la solución venga únicamente de arriba? Totalmente. El municipio representa la identidad de los pueblos y la sociedad en su conjunto a nivel micro. Si uno no hace un trabajo firme en lo micro, no puede exigir en lo macro. Me refiero a nivel municipio. Nosotros con el municipio tenemos una excelente relación. El municipio nos ha acompañado y se ha ofrecido tanto para ir a Buenos Aires, para hacer las gestiones en Buenos Aires, para hacer las gestiones acá en Córdoba. Tenemos luz verde con algunas cuestiones que no las quiero contar porque si no queda como extraoficial y a mí eso realmente no me estaría. Nunca nos gustó como comisión lo extraoficial. Uh-huh. Pero sí, es difícil. No te voy a mentir, porque es como que uno tiene que ver el azul y el rojo, un celeste, ¿no? Pero bueno, es complicado, es difícil. Pero parte del compromiso como ciudadano, no desde el color político. Por eso te decía que el Congreso vino a unir, y en ese sentido nosotros vemos un firme compromiso por parte del municipio. Nosotros tenemos una forma de trabajo que es articulada y orgánicamente, uh-huh. a diferencia de varias comisiones que hay en la región de Punilla. ¿A qué nos lleva esto? Por ejemplo, a la firme defensa de cuando se quisieron llevar las máquinas. Digamos, la comisión activó todas sus redes, los contactos, uh-huh. las personas, los amigos, que bueno, en este camino no se hace amigos también, y se pusieron a disposición del Ejecutivo Municipal para que haga la gestión, uh-huh. positiva, gracias a Dios, y déjame que diga que hubo otras instituciones que se pusieron en estado de alerta, lo cual también ejerció un poco más de presión y que hizo que la gestión fuera un éxito. Mm. Ejemplo del diario El Idea o de la radio, por ejemplo, que estuvo en eso. Bien, entonces, o sea, justamente lo que me estás comentando, que el de abajo para arriba marca ese sentimiento de apropiarse de esta misma causa, de que vuelva el tren, y sobre todo porque son los propios ciudadanos que saben y conocen el territorio, los lugares. Por ejemplo, ahora está volviendo muy de a poquito el tren de las Sierras, que sale desde Córdoba capital, que pasa por Alta Córdoba y después va pasando por diferentes lugares, tanto de Sierras Chicas como de Punilla, y que hoy está llegando muy prontito en llegar a la ciudad de La Falda. Dicen también que pasaría por Capilla del Monte y por qué no después Cruz del Eje, Dian Funes, volviendo para Jesús María y de vuelta en el lugar donde parte desde la ciudad de Córdoba. Claro. ¿Han visto algo? ¿Les han comentado algo sobre desde el propio Estado Nacional en esta posibilidad de que se va ganando estación por estación este tren de las Sierras? Sí, este tren de las Sierras, que para Cruz del Eje va a representar un desafío a principios del año que viene. Hay un firme compromiso desde el gobierno nacional, porque ellos fueron los que vociferaron esta versión, digamos, que se publicó en varios sitios oficiales, de que el tren va a llegar a Cruz del Eje. Está dentro del Programa Nacional de Recuperación. Lo que estaría pasando es que pasando Capilla del Monte hacia Cruz del Eje es una labor titánica, entonces eso se tiene que presupuestar para el año entrante. Es la información que nos han brindado de la Secretaría de Transporte de la Nación y desde Trenes Argentinos también. Estamos en eso, ¿no? Uno se emociona, se ilusiona, pero esa ilusión también hay que manejarla con pinzas. Yo acá, cuando vengo a la radio a hablar del tren, somos demasiado cautelosos porque Cruz del Eje se nos han mentido tanto nos han mentido con el tema del tren y con el tema de los talleres y todo lo demás, que siempre hay que tener cierta cautela con esto, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Hay que manejarlo bastante bien al tema. Sí, sí, sí. Pero bueno. Sí, sobre todo cuando toca parte sensible, ¿no? De lo que es la cultura de un pueblo, y en algunos casos no solo lo cultural, sino lo laboral, ¿no? Lo que hizo fuerte en lo productivo, la posibilidad de que todas las familias tengan algún rédito laboral, económico, más allá de que se trabaje como ferroviario, o también esta situación que en cada parada todos los productos regionales también se brindaban y se ofrecían a los pasajeros. Sí, totalmente. Yo creo que es lo que apuntamos como comisión el año que viene. Si vos me preguntás esto, que realmente quiero dedicarle un tiempito al Congreso, y para cerrar lo anterior te uh-huh. podría decir que esta forma de trabajo que nosotros hemos adoptado encaja en un rompecabezas. Y ahora el desafío es poder pensar en región. Uh-huh. Nosotros creemos que ya hemos superado el tema del departamento y que ahora tenemos que empezar a trabajar en región. Con la diferencia de, siempre te digo con la diferencia, porque vos viste que en todos ámbitos las comisiones tienen diferencia con otras. Sí. Y están bien marcadas. Respetando la identidad de cada zona, ¿no? Y me parece que empezar a pensar en una agenda cultural de la región es importantísimo. Yo creo que ahora estamos apuntando a eso. y esperemos tener novedades con la primera cumbre de comisiones que va a tener sede Cruz del Eje. Esperemos tener esas novedades y contárselas y traerlas acá a la radio. Pero bueno, es un trabajo que lleva su tiempo y que hay que hacerlo. A eso me refiero yo con que hay apuestas culturales que son encabezadas de la comisión con un firme compromiso de que se sigan haciendo. Porque siempre lo decimos en la comisión, ¿no? Nosotros tenemos dos chicos de 18 y 19 años dentro de la comisión del tren. Tenemos gente joven. Y esa gente joven es un poco la renovación. Digo, más allá de que esté uno es efímero en el tiempo. O sea, es una circunstancia. La esencia tiene que estar y tiene que seguir. Y, claro, y se tiene más que... Más allá de las personas. Más allá de las personas. Lo que sí quiero es 3 minutitos o 1 minutito. 5 minutitos. Para el tema del Congreso, realmente que este año fue muy fuerte. Fue muy emotivo. Ajá. Yo creo que pensar a la mujer dentro de lo que fue el ferrocarril no es fácil. Y en Cruz del Eje estuvo la primera mujer ferroviaria. Así que este año trabajamos en eso. Trabajamos en la reivindicación de los derechos de la mujer en el ferrocarril, por ejemplo. Recordemos siempre, pensando históricamente en un contexto bien delimitado, o sea, tengamos en cuenta qué importante fue la mujer en ese momento histórico, y que obviamente hoy hay muchas mujeres trabajando en el ferrocarril, pero para ese momento fue muy fuerte. Claro. Eso por un lado, haber contado con la presencia de la Universidad de La Rioja fue bastante grosso también. Se presentó una pintura de un metro 80 por 1,60 m, en donde está reflejada la identidad de Cruz del Eje. También hemos presentado y le estamos dando la importancia de lo local, ¿no? Empezar a pensar en los actores locales para fortalecer las instituciones. Por eso hubo muchos artistas que son propios de Cruz del Eje, incluso el autor del cuadro, que también es de la ciudad de Cruz del Eje. Entonces, cuando pensamos en el Congreso, también pensamos en lo que podemos exportar, ¿no? El potencial que tiene hoy Cruz del Eje. No es el taller ferroviario. Son artistas, son estudiantes, son profesionales, ¿no? Y contamos con, por lo menos cubrió las expectativas. Nosotros teníamos un número, que no lo voy a decir porque me da vergüenza, pero había un número que manejamos que fue ampliamente superado. Qué bueno, qué bueno. Entonces, el ferromodelismo, perdón, tampoco me quiero olvidar. El Congreso este año representó mucho la esencia del ser Cruz del Ejeño, ¿no? Con todo ese dolor, claro, con toda la impronta, esa... Con la impronta de estar acá, de haber sido cuna del tren, y de haber crecido, ¿no? Esto que vos decías al principio, de referenciarnos a las palabras de los abuelos que traían la historia viva de lo que fue en ese momento el tren, y hoy poder visibilizar en los más jóvenes la continuidad de esas voces que se van construyendo, que se reconstruyen, la cultura viva que pasa por el tren. Viva. Así que bueno, Gaby, te agradezco enormemente tu participación en el programa en Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Has pasado veces anteriores, siempre ha sido un gusto conversar con vos, hoy te tenemos en vivo y podemos conocerlo a Gaby detrás de la voz, hoy está con nosotros. Sí, y seguramente lo que cuenta Gabriel también puede ser como pensado y trasladado en cada comunidad, ¿no? Que vaya surgiendo esa... Y por qué no acá, en nuestro pueblo, que también tiene la misma historia ferroviaria, empezamos a armar una comisión, por qué no empezamos a tomar testimonios de quienes fueron protagonistas. Hace muy poco estuve en Chañar, La Rioja, ahí, no sé, se resuela un poquito más... Un poco más allá. Más allá. Un poquito más. Y bueno, y es los mal nombrados, en algunos casos... lo que se decía, ¿no? Como pueblo fantasma después de que pasa el tren. Y la verdad que cuando fueron viendo que algunos pueblos cercanos, Castro Barro, otros pueblos de la zona, iban perdiendo ese empuje que lo daba el mismo tren, bueno, dijeron, no, nosotros no nos puede pasar esto, tenemos que recuperar la esencia y actualizarla, ahí como dice Gabriel, bajo la propia realidad, que no son únicamente los trabajadores ferroviarios, sino todo lo que es el pueblo, con profesionales, con estudiantes, con otro tipo de trabajadores, y creo que ese bichito de a poco se va contagiando. Bueno, compa, muchísimas gracias, estimado Gabriel Reynoso. Muchas gracias, chicos. Gracias. Ciudad Campo, la realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad.